habrías hundido en el alma de este pueblo lacerado, roto ya y en harapos, alcanzado por las flechas de fuego que la pasión de soñar la revolución imprime en la sangre peronista y en los compañeros de tiempo en tiempo. El oscuro mar que ahora te traga choca con los pañuelos blancos de la plaza. Muerde la muerte a Dios y Dios muerde la nada. Has preferido el hachazo del destino a disolverte en lenta caída entre el aire y la brizna. Estás muerto y no. De pie te llevan los que tanto te lloran estos días. La altura del amor plural del Plata ya se encuentra en las nubes con tus ángeles de tierra para que seas uno entre todos. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!